Estación Sur. 10 años de radio. Cable a tierra. Una conexión más con la pantalla. Distinto lenguaje, la misma radio. Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Cable a Tierra. Somos una conexión más con la pantalla. Te conectamos con las series, el anime y las películas. Estoy acá con Mauro. Hola, hola. Yami afuera, Diego, nuestro operador. Yo, Luana. Y la estamos esperando a Caro, que va a llegar. No se preocupen, la van a poder escuchar en Versus. Hoy vamos a hablar principalmente de Star Trek, que nos va a estar hablando Mauro un rato. Y después Yami va a estar con su columna de anime, pero ya les vamos a ir diciendo todo. Digamos que tiene una temática particular, Star Trek, el anime y el versus que vamos a hablar. Hay mucha ciencia ficción. Sí, básicamente el tema de hoy es ciencia ficción, pero no solamente espacial, sino también hay un poco de lo que sería genética. Entra todo dentro de esto. Hay mucha ciencia ficción en el espacio, hay mucho sí. Programa futurista, muchas series futuristas. Sí, también están las distopías, que eso es lo que vamos a hablar el programa que viene, para hacer como un género aparte, porque tuvo un boom súper importante este último tiempo. Las películas de distopía, tipo Divergente, los Juegos del Hambre, así que vamos a hacer todo un programa sobre eso. Y ahora vamos a hablar más que todo de ciencia ficción. En el caso de Kill Shows es bastante parecido a Star Trek, en la onda de que van en el espacio y tienen las naves que incluso hablan con ellos, tiene toda esa. ¿Cómo te imaginas el mundo dentro de 100 años? La verdad no tengo la más pálida idea. Hay tantas versiones que ninguna me termina de convencer. Algo bastante, bastante loco por ahí, yo con mis teorías medio extrañas. Una vez, hace bastante, creo que yo cursaba la licenciatura en matemáticas, ya lejos y hace tiempo, y un profesor preguntó qué pensaban del mundo, sobre los extraterrestres, sobre las ayudas. Y yo digo, por lógica, el planeta Tierra tiene millones y millones de años. Vivimos en una sociedad que tiene recuerdos de hace, no sé, 4.000, 5.000, no tanto. Y en los últimos 100 años ha avanzado en tecnología, algo que no se avanzó nunca, jamás, en la historia de la humanidad. Y es algo que me llama la atención. En 100 años se ha creado muchísimo. Gente en las cárceles, por ejemplo, me llama la atención de qué ciencia ficción para ellos, por ejemplo. O sea, que hace 20 años que no están dentro de la sociedad y salen con cositas así chiquititas que te reproducen. No sé, que guardan, gigas y gigas de almacenamiento y un celular chiquitito así que saca fotos y te filma en HD. Sí, cosas impresionantes. Incluso ayer fuimos a la Comic Con con Caro, que vamos a estar mencionándolo en algún momento. Y había, por ejemplo, un flaco que iba con uno de esos cositos que tienen como dos rueditas, pero es solamente una plataforma chiquita. Sí. Y con el movimiento se va avanzando. Él se inclina y la cosa va, las rueditas van. Era genial, te daban ganas de perseguirlo, agarrarlo y robárselo y salir corriendo. El futuro llegó, señores. Sí, bienvenido. No, es impresionante. Limitado. Ahora ya la vamos a estar introduciendo a Caro acá en la pecera con nosotros. Vamos a introducir la a vamos Caro. A introducir al mundo de la ciencia ficción después de escuchar un poco de música. Vamos a escuchar de Men in Black, Men in Black de Will Smith, que es obviamente de Hombres de Negro. Ahora sí, bienvenida, Caro, ¿cómo estás? Hola, buenos aparte días. De muerta de calor, como todos nosotros. No, yo no tengo calor, es como que está haciendo un fresquito tipo septiembre para mí. Como que fresquito tipo qué septiembre. Qué suerte la tuya, porque abajo del sol nos incineramos un par. Yo vine pensando que tengo que arrancar la temporada de shortcito. No, yo todavía no, como notarán los que no me pueden ver, estoy con camisa, con remera, con todo tranquilo. Soy un poco friolenta, lo siento. Lo siento. Lo lamento. Lo siento el frío. Pero... Claro, no lo siento. Bueno, vamos. ¿Querés comentarnos un poco de lo que vimos las dos en Comic-Con ayer? Sí, ayer estuvimos participando o siendo partícipes de un evento que yo jamás había tenido la oportunidad de ir, que es la Comic-Con, es la cuarta edición en este año. Se hizo en el centro Costa Salguero, que está en Buenos Aires. Un poco lejitos, pero... Sí, nada, llegar en micro fue re divertido. Nada que con dos micros no puedas ir, ponele. Pero estuvo muy, muy bueno, muy interesante. A dos pasajes de sube. Claro. Generalmente soy de ir a un par de convenciones. Yo a mí también lo sabrá porque también va a convenciones de anime. Así que yo también he ido un par. Y también tuvimos la oportunidad el año pasado de haber ido a la Popcorn, sí. Que también tiene una idea tipo a lo Comic Con. Pero esto me sorprendió porque estuvo... Igual me parece que la transformaste en pochoclos, pero es popcorn, porque es como convención... Claro, sí, yo siempre lo transformo en pochoclos, porque tiene pochoclos encima, claro. Entonces como que me recuerda al popcorn. No, pero para los que no entienden el chiste, popcorn significa pochoclos, por cierto. Pero este evento me sorprendió, porque fue como que, bueno, obviamente es la Comic Con, como que es un poco... Sale del evento internacional, es una de las ediciones que viene acá a Argentina... Y llaman a gente de todas partes, no solamente de Argentina. Tuvimos la oportunidad de, bueno, tuve la oportunidad de conocer un par de personas que no eran de acá. O sea, que sí eran de acá, pero venían de visita. Por ejemplo, lo comento, uno de ellos fue un artista de ilustraciones. Que los que van igual a la Feria del Libro lo deben tener. Lo pueden llegar a encontrar, porque sí. Porque siempre está. Se llama Ciruelo, capaz que alguien lo conozca de nombre. Es un artista que hace... ilustraciones fantásticas. He visto un montón de... Sí, sobre todo dragones, ¿no? Es increíble la manera que tiene para dibujar ese hombre. Yo pensé que era uno de esos... Cuando encontré el stand dije, bueno, este debe ser un stand de ilustraciones, ¿viste? Pero de varios artistas. Y no, encontré ahí el autor y fue como, ¿vos haces esto? ¿En serio, vos haces esto? Sí, siempre ¿a está. ¿A mano lo haces? Eso y me dijo, buenísimo. Sí, yo lo hago en tela, con óleos. Y yo, ¡ah! Oh, fascinada. Wow. dame uno, dame 20, take my money. Claro, todo tu dinero, porque terminan saliendo bastante caras todas las cosas en esas convenciones. Igual. Y pasa que te iluminan esas cosas, es como que mirá, tenemos esto de eso que a vos te gusta, tenemos esto de Harry Potter, tenemos esto de los Juegos del Hambre, tenemos esto de Mortal Instruments. Pero lo que tienen esas cosas es que la plata que llevas en la billetera la terminás perdiendo. Es un peligro. Gastando. No, yo gracias a Dios llegué y me fui con la plata que pensé que esperé no llevarme. O sea que fue como que yo me llevo esto, por ejemplo, me llevo esta plata pero espero no usarla. Y no la usé al final, no la logré usar. Sí, a mí me pasó lo mismo. Estuvimos hablando con Luana en el micro de eso y fue como que dijimos, yendo para allá, ¿no? Luana, tenés que pensar sinceramente, seriamente. ¿Qué? Tenés que preguntarte 3 veces. Claro. ¿Necesitas esto? ¿Vas a usarlo? ¿Realmente vas a usarlo? Yo, salvando las distancias, he ido a convenciones de comida, que es mi género. Pero no. Bueno, igual hay cierta gente que se gastó la mitad de la plata en comida. Quiero que lo sepan. Y me he gastado todo aquello que he tenido y más. No me siento identificada. No me siento identificada con la situación. No sé de lo que estás hablando. Bueno, pero. Yo voy a decir, yo ya comí, no hay necesidad de que coma esto. Y a ver. Sí, sí, había. Necesito que entiendan esto igual. Había una medialuna con jamón y queso que te salía 50 pesos. 30. No, 30. Bueno, no importa. 30. Es una y el pancho. Luna. Y el 30 pancho. Pesos. Bueno, es una manera de sacarte plata. Todos te sacan plata. Todos te sacan plata. No, pero bueno, resumiendo la convención de la Comic Con, mejor dicho. Bueno, hubo están así que pudimos disfrutar de eso, de. Fue a algunos lugares donde podíamos hacer juegos, pudimos agarrar y tirarle tiros a ositos. Eso estaba buenísimo, dispararle ositos de peluche. De una promoción de una película que va a venir pronto. Sí, igual te daban máscaras de Deadpool. Sí, sí, por eso. Era por esa película. ¿Pero Deadpool dispara a ositos de peluche? No sé, pero supongo que te querés hacer. Es una especie de superhéroe, pero medio como amargo y tiene como ese sentido de humor ácido. Es mucho más interesante. Es un anti-hombre araña porque es igual al hombre araña, pero no se llama hombre araña. Es un antihéroe. Podríamos hacer un programa sobre antihéroes. No, ya lo digo. Esto es retractivo. También pudimos jugar a las cartas con Luana. Por había un juego que estaba buenísimo que te hacían. Por ejemplo, decían, bueno, elegí a alguien y tiene que jugar una pulseada con otra persona. Tenía como un montón estaba de prendas así que eran súper entretenidas. Sí, estuvo muy bueno la Comic Con. Sigue hoy. Yo igual tengo y mañana. Que decir que la Comic Con tenés que pagar para entrar y tiene más o menos lo mismo que tienen otras que son gratis o que salen más baratas. Pero tiene, vende el nombre, la Comic Con es súper conocida. Claro, sí, es por eso tiene el nombre, pero me llamó la atención no ver más cosas especiales de la Comic Con. Que obviamente en Yanquilandia la Comic Con tiene un montón de actores de distintas cosas, sacan trailers nuevos que los estrenan ahí, tiene como. Yo otra vi cultura. Los trailers de las películas de Disney, debo decir. Pude llegar okay. A ver de las próximas películas de Disney. ¿Cuál viene? ¿Alguna que recomiendes? A ver, para. Te maté, vale. Perdón. Sí, la banda. No, porque hay una que está muy buena que yo pensé que era muy mala. Se viene Bambi. No. No, hay la una que pensé que iba a estar muy mala que es Zootopia. Que suena mala, vos le decís, esto yo no lo voy a ver. Y cuando lo ves, decís, ¿cómo Disney te hace eso? ¿Tenés ganas de ver las películas yo, que supongo? La última que vi de Disney, hablando de ciencia ficción, es, si ustedes se acuerdan, película nueva, casi en el cine, salió hace poquito. Yo la última que fui a ver fue Frozen, con la excusa de mi hermana Marito. Chiquitita, pero ya está bastante grande, tiene 13. Tomorrowland, ¿vieron Tomorrowland? No. Es muy buena película de Disney, también tiene que ver, es un... Digamos, una dimensión paralela donde van las personas más brillantes. Ok, y entre otras cosas está la película El Libro de la Selva, el remake, pero en versión personas reales, que está muy bueno y estoy esperando que llegue para verla y llorar con El Libro de la Selva. Entre otras cosas que pasaron en la Comic Con, además de concursos de cosplayers. Bueno, vamos a escuchar un poco de música para cortar. Soul Wars, Owl Nation. Que se escucha en Killjoys, de la que voy a estar hablando yo más tarde. I'm on fire. But I get a light man. Ahora Mauro nos va a estar hablando de Star Trek o Viaje a las Estrellas. ¿Qué tenés para contarnos de este superclásico? Star Trek Viaje a las Estrellas es un... Bueno, la música nos lleva mucho, es de la época del 66, de 1966. Es un grupo que va en una nave espacial, descubre la vida con los extraterrestres allá por el 2063, es futura, no tan futura ahora, más futura en el 66. Excepto la parte de los extraterrestres que está en duda. Que todavía no los conocemos, claro. Por lo menos no nosotros. Claro, sí, sí. Están todos en el Área 51 así todos. Atrapaditos. Sí, viste que habían sacado una especie de imagen satelital de lo que sería el Área 51 y hacían todo un montón de conspiraciones y cosas así, teorías conspirativas. Teorías conspirativas. Estados Unidos nos esconde cosas. Estados Unidos queremos saber de los extraterrestres. Desde acá a ver decimos... si son como ALF, como ET o qué. Bueno, una de las cosas que más me llamó la atención de Viaje a las Estrellas. Primero que es más viejo de lo que yo recuerdo. Y pasa que lo pasaban mucho igual en la tele cuando éramos chicos. No necesariamente sentías que era por ahí tan viejo. Porque al seguirlo pasando te parece algo más del momento. Claro. ¿Como Agente de 86? Yo me acuerdo que todos los domingos a la mañana con mi viejo era ver Viaje a las Estrellas, Starsky Hutch, si no me equivoco. cualquier cosa. Los Duques de Hazzard, estaba buenísimo. Era... El Duque de Hazzard. Vi la película de Duque de Hazzard. Sí, no, pero no es lo mismo. Bueno, lo que más original. De las cosas que me llamó la atención es la tecnología. De cómo las series futuristas, creo que, no sé si lo hablamos o si lo hablé con mis amigos, lo de Volver al Futuro. De cómo había sido justo el día de Volver al Futuro y las cosas que ellos se pensaban en ese momento y actualmente estaban y qué cosas ellos se imaginaban y bueno, y que no están. Pero usaban dispositivos móviles como el celular en Star Trek. En el 66. Uh-huh. Y nada, no existía. Y usaban, qué sé yo, manos libres para comunicarse. Claro. O pasaban. Tipo premonitorio, como se suele. Claro, y pasaban tecnología, qué sé yo, de una computadora a la otra sin necesidad de cables. No sé, o los teléfonos satelitales. O viajes interestelares. Pasar mediante una máquina a la otra que nada, ahora se puede hacer. Por ejemplo, yo vine de mi casa acá. Me metí en un ropero y aparecí en la radio. Cosas que antes no podíamos un hacer. Un ropero con ruedas, ¿no? Un ropero con ruedas, quiero ¿Estás creer. ¿Estás hablando de Narnia? Eso es otra cosa, me parece, chicos. Bueno, hay algunas cosas que esto es lo que quiero decir. Que hay muchas cosas que nos imaginamos al futuro y las vemos como súper lejanas y las vemos como súper imposibles. Y si vamos tiempo atrás y miramos la tele, no tan lejos de mirar la tele... Podemos encontrar cosas que eran imposibles en ese momento y que ahora las tenemos súper cotidianas. Hoy le he preguntado a Luana cómo se imaginaba de acá a 100 años. Vos, Caro, ¿qué te imaginás de acá a 100 años en tecnología, en civilización? Si es que lo primero que pienso es que voy a estar un poco bajo tierra. Claro, porque tenemos toda esta idea del apocalipsis, del calentamiento global, de todo eso. Me parece que nadie se está imaginando que existamos dentro de... 100 años. Yo siempre tuve la teoría de que si llegaba a los 50, es algo que dije siempre. Ay, que por favor. Si llegaba a los 50, ya después podía ser inmortal. ¿What? Porque va a haber una pastilla que nos haga vivir más años. Hay pastillas para todo. No quiero comentar sobre Bueno, igual Caro nos va a estar hablando un poco más de eso, pero me parece que la opción de la inmortalidad es para los robots en este caso. Creo que sí. Nuestro próximo servicio doméstico. Por lo menos en Yo Robot. En iRobot, sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, principalmente es eso. Yo lo que quería traer es Star Trek por esta visión futurista y imaginarme yo el futuro no tan lejano, porque 100 años en la humanidad no es nada. Para nosotros que nos queda un poquito años lejos. No son nada. No, 20 años no son nada. Un tango, decía. Sí, pero 20 años es un poco imagínate, más corto. Imagínate, si 20 igual, años sí, no es sí. Nada, 100 años son 5 veces nada. Me parece que no es así la cuenta igual. Bueno, ellos también conviven con vida extraterrestre y toman al extraterrestre no como que viene a destruir el mundo. Como un compañerito. ¿No? Son compañeros, claro. Y tratan de salvarse entre ellos, ¿entendés? Bueno, como todos compañeros. y no tienen esa visión tan extremista del extraterrestre que viene a bueno, valga la redundancia, a exterminar la humanidad. No, yo creo que hay vida extraterrestre. No sé cuál es el pensamiento de ustedes. Yo creo que estamos en un universo enorme y que la Tierra es un granito de arena. Y que hay otras culturas y que hay otra vida en otro lado. Es una cuestión meramente personal. No sé si ustedes piensan igual. Y pasa que con lo grande que es el universo en general, si realmente pensás que este es el único planeta en el que se pudo crear Tierra, sería bastante corto. Bueno, yo creo que este es uno de los únicos planetas donde se puede crear Tierra. El único. Gracias, Lu. De nada. Un besito para vos. Te quiero igual, Caro. Pero igualmente me parece, en mi caso me parece más interesante lo que es la vida en la Tierra por cómo se manejan los seres humanos, la psicología humana, que la psicología extraterrestre. Si sí, quieren. Yo no me preocupo con los extraterrestres. No me preocupo. Pero hasta que no estén acá no tiene sentido, ¿viste? Esa gente hay que se desespera con los ovnis. Hay muchas teorías en donde dicen que están entre nosotros. Chon. Yo creo que también creo en eso. Mirémonos a los ojos a ver si alguien se cambia el color de los ojos. Por ejemplo, yo y nada. Y tenemos y tres cinco niveles. Brazos te abrazamos. Tenemos tres niveles acá. La que no cree en nada, la que cree más o menos y el que cree en todo. En todo, yo creo así. En todo, sí. Bueno, esta sección se llama Que Vuelvas y Star Trek ha vuelto y ha vuelto. Y sigue volviendo. En forma de fichas, ¿no? Como volvía Alf. Pero vuelve en forma de otras series, en otros actores, en otras películas, incluso en referencias. Animados, por ejemplo, en el último capítulo de Big Bang Theory, Sheldon habla un montón de Star Trek. Sí, frasan, hay una foto de los de buenísimo. Big Bang Theory. Sí. Es muy bueno, vuelve todo el tiempo. Y hablando de que vuelva todo el tiempo y que vuelva la serie, que vuelvan también este tipo de valores en este momento que estamos por ahí como todos medios peleados y vamos a traer el tema político un cachito. Convivir con seres de otro lado, convivir con gente de que otros piensa planetas. Distinto, convivir con gente que piensa distinto. Y disfrutar la música, por disfrutar ejemplo. Disfrutar la música, por ejemplo, que vamos a escuchar ahora y después se viene Versus. Faith of the Heart, Russell Watson, que se escucha específicamente en Star Trek. Radio Estación Sur, 91.7. I can feel the change in the wind right now. Nothing's in my way, and they're not gonna hold me down no more. No, they're not gonna hold me down, 'cause I've got faith of the heart. Versus. Caro nos va a estar acá haciendo elegir, nos va a contar qué tortura tiene para nosotros hoy. Enfrentando lo que te gusta con lo que te gusta más. Bueno, de vuelta. Muy buenos días, buenos mediodías para todos. Hoy en Versus tenemos, por el motivo del tema que es ciencia ficción o todo lo que tiene que ver con robótica, ponele, todo lo futurista, dos películas que hablan mucho sobre el tema de robots. Y no estoy hablando de Yo Robot, por cierto. La primera de hay ellas, unas cuantas películas unas que han tratado esa temática. Sí, sí, sí, un montón. Pero la primera de ellas que voy a traer, que son un poco viejitas, pero buenitas. no lo puedo evitar. Perdón. La primera de ellas es Inteligencia Artificial. En Inteligencia Artificial tenemos... ¿Alguien recuerda Inteligencia Artificial? Yo imagino... ¿Alguien no la ha visto? Yo me parece que no la vi, pero por como fue una elección. Porque ya veía la propaganda. A veces Telefe tiene estas propagandas que te muestran la mitad de la película y decís, no quiero sufrir. Es más, creo que vi la escena, una de las escenas más tristes de la película en la propaganda. Sí, yo también recuerdo Telefe viendo la película. Y es más, yo pensé que era una película de terror cuando vi la propaganda, por la forma en que la habían mostrado. Era súper oscura. Claro, sí, como sí. Igual sí, es una película muy triste, por cierto. Es una de las tantas películas de Steven Spielberg. Sí, que sube y baja en calidad cada tanto, ¿no? Spielberg. Bueno, es como que está E.T., está esta película también tipo extraterrestres o robótica. O... Las otras las hace su doble, Spielberg. No quiero decir a qué me suena eso, ¿ok? En estos dos versos tenemos a dos robots, por cierto. En Inteligencia Artificial tenemos al robot este que se llama David. David. Pinte el auto de rosado. Es una canción, perdón. Ok. Que está interpretado por Hayley Hosman. Que es muy conocido, es el chico de... ¿Cómo se diría esto? El del Sexto Sentido. Sí, el actor es súper conocido. Uh-huh. Bueno, sí, por igual si no lo recuerdo. Fue conocido de chiquito y ahora no está haciendo nada. Generalmente cuando arrancan de chiquitos terminan teniendo una vida espantosa de grandes, como que se drogan, se dan con todo, es tremendo. Busquen a... Se ve que les hace mal. Al de Ricky Ricón. Sí, ese es impresionante. Estamos pensándote. No, al de Terminator. ¿Cuál de Terminator? El de Terminator. El que hacía de John Connor, el primero. Oh. Ese terminó re mal. No, sí, es impresionante. Se ve que la fama de chiquitos les hace muy mal a los pibes. Bueno, ahora estamos hablando droga, de... ¿no? Ahora estamos hablando de robots, chicos. Pero la droga viene con la fama, me parece. Volvemos al tema de los robots. En el caso de este, David es un robot, un nuevo robot en el mundo. Uno de esos nuevos robots humanoides, o sea que es bastante humano para ser un robot, ponele. Que tiene la obligación o tiene la situación de entrar en la familia de Mónica, que es la que sería su madre, en un punto para ayudarlos a superar lo que le está pasando a su hijo Martin. Martin entra en coma, es un nene chiquito, la misma edad que David. David debe tener más o menos 8 años, ponele. O sea, no tiene edad robot, pero bueno, es pequeño. Tiene 8 años robot. 8 años humanos, ponele. Claro, tiene el tamaño de un nene de 8 años, exacto. Pero tiene 0 años robot. Claro, porque recién llegó a la casa. Recién salió de fábrica. Claro. Y obviamente su planta... Y era nuevo. Sí, nunca taxi. Obviamente sí. Su planta, ese espacio que había dejado en la familia, en Mónica y su esposo, cuando Martín quedó en coma. Por lo tanto, empieza una relación de madre e hijo con Mónica, hasta que Martín vuelve a despertar y dice, no, robot, yo te quiero fuera de acá. Ya serviste tu propósito. Sí, ya yo soy el hijo único acá y no quiero otra cosa. Así que de alguna manera u otra, estamos tratando de no hacerles tantos spoilers, pero la cuestión es que Martin logra hacer de que David salga de la casa y David... Sí, igual esa es la escena que yo vi en la propaganda. Es la o sea triste, que la deja... Ya te lo spoilea. Claro, sí. Lo dejan en el medio del bosque, Mónica lo deja en medio del bosque y se va, y lo deja David. Y entonces David empieza como una trayectoria en tratar de lograr eso que no puede lograr o que él cree que no puede lograr. Es como una... Siempre le tira guiños a la historia de esta Pinocho. Sí, yo estaba pensando en esto. Sí. Quiero ser un niño de verdad. Bueno, la versión de Pinocho de Shrek es buenísima. Sí. Cuando empieza a mentir. ¡No, no estoy usando una tanga! Es muy buena. Claro, es como que yo no puedo pensar Pinocho sin Shrek. No me gusta Pinocho en realidad. Pero Shrek es buenísima. Claro, Shrek te hace ver las cosas de otra manera. Bueno, pero volviendo al tema. Quiere ser un niño de verdad, justamente, porque en ese mundo existen lo que serían los mechas, que son los robots, y después tenés los humanos. Él quiere ser humano, quiere dejar de ser robot y quiere ser humano. Entonces, por lo tanto, emprende una travesía con su osito Teddy, literalmente su osito Teddy. Que no es Ted el que... No fuma ni nada, es un osito bueno. Y se drogan y está con prostitutas por ahí. Claro, este es un osito que acompaña a David por todas partes. Y como Pinocho le pregunta a la madre si cuando él sea un niño de verdad, cuando se convierte en un niño de verdad, si él volvería a verla a ella. Ella le dice que sí. O sea, ella le dice, sí, nunca. Sí, seguro. Te dijo toda la respuesta y después lo dejó en medio de un bosque. Espérame sentada en el bosque. La cuestión es que David, el sueño de David es volverse humano para poder llegar a volver a reencontrarse con su madre. Lamentablemente es una película demasiado triste porque obviamente no lo logra. Por cierto, spoilers. No lo logra. Deja de arruinarnos toda la película, poco... Caro, con tus spoilers. La película estreno. Claro. Ahora no la voy a ir a ver al cine. yo no la vi igual. Si y no la iba a ver. Quisiera ver ahora qué pasa, ¿eh? Ya sé todo. No, igualmente le digo a los oyentes que es una muy buena película para llorar o para sentirte mal con tu vida. Claro, cuando te estás sintiendo mal y querés sentirte peor, mirala. Porque sí, la cuestión es que se encuentra con varios personajes de Pinocho, como Busca el Hada Azul y todo eso, y un deseo después de 2000 años de estar buscando eso y cuando ya la humanidad no existe, se encuentra con... ¡Oh! Eso fue como... ¿Qué? Esa parte sí no la sabía. Realmente me estás spoileando la sí, película. Sí, lo estoy spoileando. Podés encontrarlo en los estrenos de Telefe. Ok. Se encuentra con... ¡Oh! Extraterrestres. Y les pide cumplir su único deseo, que es ver a su madre. ¿No? Nos falta el efecto ahí para poner la musiquita. Así que se imaginarán que por lo que está pasando, no sucede lo que David se propone. Ese es uno de los robots que tenemos. Un pequeño robot niño. Y después del otro lado tenemos Hablando de películas tristes. Hablando de películas tristes. Y la otra película triste que tenemos de robots es... Igual, antes de eso, puedo... Se llega. Tenía esta cuenta pendiente. Es muy necesario que ponga esto, por favor. Quería poner... Muchas gracias por su paciencia. Bueno, desde el otro punto de vista tenemos El Hombre Bicentenario. Esta película está protagonizada otro que quiere ser un niño de verdad. Claro, no, este quiere ser un humano, no quiere ser un niño de verdad. Este le quiere dar más a la señora. A ver, por favor. Esta película no sé si no ese era el punto claro, al no, que teóricamente no. iba claro, este señor. Por ahí pasa, ¿no? Metal. Qué necesidad. Qué necesidad, Mauro. Está dirigida por Chris Columbus. Columbus. Y... Protagonizada por nuestro gran amigo actor. Que en paz descanse. Robin Williams. Sí. ¿Qué? Por eso ¿qué estoy siendo actorazo más que perdimos? Vamos a llorar. No, era un capo. Me acuerdo de Patch Adams, que me encantaba. Esa película la debo haber visto 25.000 veces y no me cansaba de verla. Aparte de que lloraba también un montón. Igual Robin Williams protagonizó muchas películas graciosas, pero con ese deje triste que te dan, que vos decís, no podés evitar hacerme llorar. Una de ellas es esta. Va, en mi caso es como que me... Pero no era graciosa igual, no era una comedia. No, esta no. Estoy pensando en otras películas de él, ¿no? En general. Pero esta es directamente tiene esta cuestión de drama y tristeza. Es como que está buena, pero te da ese eje de tristeza que inteligencia artificial te deja por noquear. Sí, igual para los que lo quieren ver en comedia, hizo una comedia corta de Crazy Ones el último tiempo, que la hizo con Sarah Michelle Gellar, que es la de Buffy. Que está buenísimo para verlo a él como comediante, si estás sintiendo un poco nostálgico y querés verlo un rato en tu pantalla. Yo me acuerdo de esta película que él hacía de madre para ver. Sí, esa exactamente es la que estoy mirando. ¿Cómo se llamaba? La señora, una cosa así, era como Miss. Bueno, mientras Mauro busca, sigo contando la otra película de Versus, que es El Hombre Bicentenario. Más fuerte que yo, quiero saber cómo es. En este caso... En este caso tenemos a Andrew, que sería interpretado por Robbie Williams, un robot que llega a hacer servicio tipo mayordomo a una casa. En ese momento estaban muy populares los robots, en este momento de la historia humana, y se encuentra con una familia con una mamá, un papá y dos nenas. Él entra a la familia y tiene una relación así amistosa con todos. Y empieza a encantarse, por así decir, con la idea de el ser humano, los sentimientos sobre todo, porque tiene como una amistad así con una de las chicas, las más pequeñas, que es, le dice Damita, es muy triste, y Sí, igual al principio tiene una amistad con el padre de la nena. Claro, sí, sí, claro. Sí. Pero es como que tiene como una relación así más fuerte con ella. Igual es medio creepy si te pones a pensar, porque él la cuidaba a la nena y cuando la nena crece se la empoma. No, la cuidaba. No, no, no lo es. No, no lo es. Vos querés decir que le pasa pomada. No, supongo que es la protección solar es muy importante. Por favor, no nos vayamos, chicos. Por eso le es dorado, porque no se empoma. Por favor. Estamos yendo un poco de tema. Chicos, por favor, gracias. ¿A qué cara es la voz de la razón? En este momento tengo que decirte que no, Luana. Lo que hace es, conoce a Damita todo eso, con quien se enamora es con la hija de ella. ¡Peor! Porque es un hombre bicentenario y no pensaba que la chica iba a durar también 200 años. Es verdad, me había olvidado de esa. Pero era igual, es la misma actriz, por eso la confusión. Claro, sí, sí, sí, obviamente. Igual es peor, es un poco la hija de la nena. No, pero no la conoce de chica, es como que yo prefiero eso. A... ¿Cómo me piden es menos que yo creepy. Que la crié de potrillo? Bueno, podemos ir. Ok, bueno, con esta familia empieza a descubrir los sentimientos humanos, empieza a descubrir lo que es, lo que sería la psicología humana y se empieza a enamorar en un punto de la idea de ser humano. Entonces, de a poco, Andrew va pasando por diferentes procesos que lo hacen cada vez más humano. Hasta que llega, conoce a la que sería Portia, la hija de la damita, no la que damita. Es exactamente igual, o sea que es igual creepy para alguien que vio crecer a alguien exactamente igual. Es la hija de la persona que viste crecer. Sí, pero bueno, es igual. Pero no la vio crecer, no la vio okay. Chiquita. La conoce ya prácticamente... Claro, quiere salvar el alma del robot. Sí, la conoce prácticamente en el lecho de muerte de damita, porque obviamente ya... creció, ya envejeció, ya se divorció, ya le pasaron 3 millones de cosas a la damita. Ya está, ya hace rato que está por irse. Y ahí conoce a la hija, se enamora y con más razones quiere volverse humano. Quiero ser un niño de verdad. Claro. Al final la temática es la misma. Exactamente, es exactamente lo mismo. Que todo robot quiere ser un niño de verdad. Esa es la idea de justamente. Esa es tu experiencia, ¿no? De todos los robots que conoces, contanos. Claro. Yo como robot me llevó un tiempo. ¿Eras alienígena con 5 brazos o eras robot? No, soy, o sea, soy decidiste. Una alienígena robot que quiero ser un niño de verdad. Estoy un poquito confundida, creo. Ok, pero en este caso tenemos a Andrew que va aprendiendo de los sentimientos humanos. En cambio, en Inteligencia Artificial tenemos a un niño que... yo creo que es un poco más humano que los humanos. O sea, tiene sentimientos más fuertes de pertenencia y todo eso que los humanos. Como que los sentimientos los va llevando. Es como los humanos que deberían tener otros sentimientos no lo hacen. ¿Qué prefieren ustedes, chicos? A mí me gustó más el hombre bicentenario, pero porque lo vi de 25.000 veces también. Y Robbie Williams. También. Sí, y al final es hasta un poco más lindo el del hombre bicentenario. Sí. Que la inteligencia artificial, no creo que... Yo estoy en esa disyuntiva si debemos... si alguien debe vivir tanto tiempo o tampoco como vivió tanto uno y tampoco el otro. Dentro de... nada, de la convivencia en el mundo. En este caso coincido con los dos. Voy con el hombre bicentenario, sí. Yo también voy con el hombre bicentenario, así que es un ganancia por 3. Por fin, hace rato que no sacábamos. Ya era hora, por unanimidad. Esto fue Versus. Y vamos a escuchar a Celine Dion para llorar un poquito. Then You Look At Me, del hombre bicentenario. Laugh and cry, live and die. Life is a dream we are dreaming. Day by day, I find my way. Para quien nos quiere encontrar en las redes sociales, puede encontrarnos en facebook.com/rescabletierra o twitter.com/rscabletierra. Y para el que se quedó con la duda, Mauro descubrió que era Mrs. Doubtfire, la película de Robin Williams. Thank you. 102.7, un distinto lenguaje, la misma radio. La habitación del otaku. Konnichiwa, minasan, otaku no hea ni yokoso. Bienvenidos a la habitación del otaku, acá estamos con el tema de hoy de ciencia ficción. La verdad, a mí me encanta y sobre todo temas como... En el anime se ve bastante el tema de los robots gigantes. Que justamente está el género que se llama Mecha, que es especialista justamente en el robot gigante. Como por ejemplo está Evangelion, está Code Geass, que es uno bastante nuevo, muy bueno. Scaflown. Ay, Caro me recomendó bastante este anime, también Scaflown. Lo voy a ver algún día. Y después está el que... Una eminencia, el que voy a hablar hoy, que es Tengen Toppa Gurren Lagann. Nos costó bastante escuchar ese nombre las primeras veces. ¿Podrías repetirlo, por favor? Tengen Toppa Gurren Lagann. La traducción sería Atraviesa los cielos Gurren Lagann. Gurren Lagann justamente es el robot protagonista. ¡Ay! No, me encanta la canción. Bueno, resulta. Tengen Toppa Gurren Lagann pasa en un momento donde el mundo está en una distopía, donde la gente, para sobrevivir, tiene que vivir bajo tierra, subterráneo, ¿no? Viven la gente en pequeñas aldeas, donde está ahora el protagonista, Shimon, le dicen los japoneses, donde está el protagonista ahí, que lo único que hace es excavar para ayudar a su aldea a crecer, ¿no? Un día, Shimon encuentra un pequeño taladro, donde resulta que es la llave de uno de los pequeños robots, ¿no? De que son justamente los Mecha. Este robot después se descubre que se llama Lagann, y así que Shimon, una vez que lo encuentra, empieza a pilotearlo, ¿no? Como un golpe de suerte. Bueno, Shimon tiene a su Aniki, que es hermano en japonés, pero no, bueno, justamente no son hermanos de sangre, pero bueno, se llaman también que se dicen Aniki, ¿no? Bueno, que es Kamina, que me encanta este personaje. Otra vez el término fangirl. Bueno, soy fangirl de Kamina. Kamina-sama. Bueno, Sama justamente es el sufijo que usan los japoneses para referirse a una persona con el mayor respeto, ¿no? Por ejemplo, bueno, Kamina-sama, Itachuchiha-sama. Ya que estamos, mencionamos todos. Será como para nosotros decir el señor tanto como una cosa de... Sí. ¿No está también Sam? San. Piensa para... No, Sama. Okay. No jodas. Kamina justamente es el que ayuda a Shimon a que valerse a sí mismo, a que se haga respetar, y por eso justamente el personaje de Kamina toma bastante importancia en ese mundo. Y justamente Kamina es el que lo anima a Shimon a que pilotee el robot Lagann. Justamente estos robots son los Gunmen, que se llama, que es cara en japonés, porque justamente son, los robots tienen de todo el cuerpo, es una cara, nada más que tienen brazos y pies, ¿no? Bueno, los Gunmen son los que gobiernan la superficie, ¿no? Porque justamente los humanos no pueden vivir más ahí, porque los que gobiernan los Gunmen, pilotados por los hombres bestia, que sería una especie de humano, pero modificado genéticamente. Sí. Entonces, justamente cuando el sueño justamente de Kamina es ir a la superficie, ¿no? A enfrentarse a todos los Gunmen para saber qué es, tener aventuras, etc. Bueno, una vez que suben a la superficie desafiando al jefe de su aldea, van y se empiezan a enfrentar a todos los Gunmen y empiezan a descubrir todos los secretos que hay detrás de esos, detrás de los hombres bestias, detrás de los Gunmen, qué es lo que pasa. Bueno, justamente la historia se divide en dos partes. Una, cuando empieza Kamina, cuando empieza a desarrollarse toda la historia relacionada a Kamina, y la segunda parte cuando empieza a desarrollarse toda la historia delante de Shimon. ¿Pero por qué? Resulta que hay algo muy especial que es de Tengen Toppa Gurren Lagann, que es la emoción que le ponen cada uno de los personajes a cada una de las batallas, a cada una de las vidas, que a mí me encanta. Entonces, miren, escuchen cómo empieza Tengen Toppa Gurren Lagann, por ejemplo. Queremos creer que no es en japonés. Obviamente que era en japonés. Dice, Gurren Lagann Spinon, que es el ataque, ¿no? Por lo menos tenemos a nuestra traductora acá. Gurren Lagann, Spinon, que es el ataque. Y Odera, que dice también, ¿quién carajo te pensás que soy? Así, literalmente. Justamente esta es la frase de Kamina, ¿no? Que siempre la vive diciendo, ¿quién carajo te pensás que soy? Y empieza a enfrentarse a la batalla así. Por eso, esta es la actitud de que toma Kamina frente a la vida, frente a todo. Por eso me encanta el personaje, me encanta que sea así de impulsivo, me encanta que sea bien mandado a todo y que sea que nunca huya la batalla, que sea valiente, que todo. Y Simón, o ¿cómo sería? Shimon. Shimon se primero, parece bastante, va por lo que estoy viendo, a Ash Ketchum, ¿puede ser? Tiene como esa onda tipo visión, no, de cara, o sea, de dibujo, a eso voy. Más o menos. Como chiquito. Ash Ketchum de Pokémon, ¿no? De Pokémon. Para los que están... Chico. Primero es chico, ¿no? Después se lo ve, la segunda parte se lo ve ya crecido, con una actitud más desenvuelta, por así decirlo. Uh-huh. Bueno, por eso que... Por eso me encanta Tengen Toppa Gurren Lagann, porque le pone tanta actitud a la vida de Kamina y toma un simbolismo muy importante a lo largo de la serie. Y así que hay una frase de Kamina que dice: no creas en ti que crees en mí, no creas en mí que yo creo en ti, cree en vos que crees en vos mismo. Por eso, me encanta, es genial. Momento punker. La vamos a subir a Facebook. Para, sí, que, bueno, para que se perdió. Dos frases de Kamina. ¿Quién carajo te pensás que soy? Y cree en vos mismo que vos crees en vos mismo, justamente. Es el tema que es un... El tema que es muy trabalenguas, justamente. Y bueno, así que me voy despidiendo con la frase de Kamina Sama y con el primer opening de Tengen Toppa Gurren Lagann cantado por Yoko Nakagawa, que se llama Zoraido Des. Así que... Omae o shinjiro. Ore ga shinjiru omae demo nai. Omae ga shinjiru ore demo nai. Omae ga shinjiru. Omae o shinjiro. Radio Estación Sur. Distinto lenguaje. この声が闇に虚しく吸い込まれた。もしも世界が意味を持つのなら、こんな気持ちも無駄ではない。憧れに押しつぶされて諦めてたんだ。果てしない空の色も知らないで。 Andate a dormir vos. Encontrá tu próxima obsesión. Bueno, en Andate a dormir vos, nuestra parte por ahí más viciosa del programa, tenemos a Luana que nos va a recomendar algunas series nuevas y algo de lo que viene. Sí, en este caso es Limitless, si alguien la tiene, es una película que salió en su momento con Bradley Cooper, que la premisa es esta, que nosotros usamos solamente un 10% de nuestra capacidad cerebral cognitiva y hay unas pastillitas. Volvemos a las pastillas. Unas pastillitas que te permiten usar absolutamente toda tu capacidad. Te permiten eso, no sé, calcular cuánto exactamente podés saltar de un lado al otro, cuánta fuerza tenés en tus manos, exactamente, al milisegundo y todo. Recordar eso. Todo, por ejemplo, si viste una película de karate, sabés karate, si escuchaste algo en inglés, sabés inglés. Sí, igual eso está muy bueno, porque en la serie en un momento lo muestran que él, ponele, vio un montón de películas de karate, pero no aprendió cómo hacer las cosas. Vio a la gente hacer cosas y cuando las trata de hacer le salen espantosamente mal. La verdad que la serie es muy entretenida, es como para distenderse un poco. No, por ahí no tiene actores tan conocidos, sí está Rebecca, que hace de Rebecca Harris, Jennifer Carpenter, que es la hermana de Dexter, si la tienen. Y la produce Débora. Bradley Cooper. O sea, sí, Bradley Cooper también. Está produciéndola la serie. También incluso aparece, es parte de la historia. Y el principal, en realidad, es como una especie de títere de Bradley Cooper, que es interpretado por Jake McDormand. La verdad que es muy entretenida, es muy recomendable. Y ahora quería mencionar un poco Killjoys porque estuvimos escuchando la música y porque en realidad lo que tiene más de recomendable esta serie, que es bastante nueva, que es de ciencia ficción, tiene, por ejemplo, están en una nave espacial que les habla e incluso tiene sentido del humor. Es también súper entretenida para distenderse, pero lo que tiene de muy bueno esta serie y muy recomendable es la música. Si escuchan lo que está de fondo ahora y si escuchan las canciones que estuvimos viendo, es impresionante porque vos, por ejemplo, ponés un personaje mirando a los restos de una ciudad, a los destrozos de una ciudad, y depende de la música que tenga, puede ser algo triste, puede ser algo de cuidado porque me voy a vengar, puede ser... Está muy bien manejado el ambiente con respecto a la música. Es muy bueno. Imagínate que eso, este tipo de canciones pasando en persecuciones, luchas, tiene mucha acción, es súper entretenida, tienen armas láser, obviamente. Por ahí los efectos especiales no son los mejores, pero es muy entretenida y los personajes están muy divertidos. Ciencia ficción, no podemos dejar de decir que Star Wars, hablando de rayos láser, va a ser bien en la séptima película, ahora de la mano de Disney. No lo habíamos nombrado, así que... Sí, no se puede no mencionar a Star Wars en ciencia ficción. Y nos vamos despidiendo. Esto fue Cable a Tierra con Mauro. Chau, chau, hasta el sábado que viene. Caro. Nos vemos. Yami afuera en producción y Diego, nuestro operador. Esperamos que hayan disfrutado el programa. Muy buen fin de semana y los dejamos con La Tómbola Cultural. Al sur. Al sur. Una estación de radio. Estás escuchando Radio Estación Sur. 91.7. 10 años de comunicación popular. Espacio público.